Muy buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos otro programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Hoy día martes, como todos los martes de la semana, vamos a hablar temas de salud. Y para lo cual tengo, como siempre, a mi costado al doctor Roberto Charapaqui, quien nos va justamente a tratar el tema del día de hoy. Señor Charapaqui, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia de opinión. Como todos los martes de salud, vamos a tocar temas importantes y que van a ayudar a la comunidad. En primer lugar, contamos con la presencia del doctor José Luis Alvarado, médico pediatra, con el cual vamos a tocar el tema de la importancia de las vacunas, su utilidad. Y sobre todo en esta temporada donde el cambio de clima afecta a la población, sobre todo menos protegida, entonces vamos a reiterar la importancia y si también tiene algunas contraindicaciones y un poco eliminar los temores que usualmente suceden para el uso de las vacunas. En primer lugar, doctor José Luis Alvarado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Charapaqui, y buenas tardes a toda la audiencia de Radio San Borja. Doctor, el fin de las vacunas obviamente es prevenir algunas enfermedades y su utilidad desde hace mucho tiempo escapa ya de cualquier indicación. En nuestro medio está sucediendo el friaje en la población alto andina del Perú, y por el cual se está haciendo una campaña intensiva contra la neumonía sobre todo. Quisiéramos saber qué tan importante es la vacunación para evitar este tipo de enfermedades. Las inmunizaciones en niños y en población de mayor edad también se constituyen en el primer factor preventivo y más importante en disminuir las enfermedades infecciosas. Está demostrado plenamente la gran ventaja, costo-beneficio de las inmunizaciones para prevenir neumonías, ¿no? En el país contamos con la vacuna contra el neumococo, que se emplea desde los 3 meses, 5 meses y 1 año de edad en 3 dosis y que previene la enfermedad de la neumonía provocada por este agente etiológico, causa de mortalidad. Asimismo, con la vacuna pentavalente, también tenemos la inmunización contra otro germen productor de neumonía, que es el Haemophilus influenza, también causantes de neumonías mortales y sobre todo de una enfermedad tan temida como es la meningitis, ¿no? A la cual también el neumococo es el agente causante de la meningitis y es prevenida mediante la inmunización. Doctor, o sea que la implantación de la vacunación contra el neumococo está dando buen efecto en la población alto andina del Perú. Según referencias del Ministerio de Salud, la tasa de muerte por esta bacteria habría disminuido, o sea, hay menos niños con esto. Sin embargo, no protegería completamente contra el frío, el clima o otros medios más actúan en la eficiencia de la vacuna. Precisamente, las vacunas son producen en el organismo del ser humano una respuesta de anticuerpos contra los gérmenes contra los cuales se vacunan. Pero el proceso de enfermedad no solamente está dado por el agente etiológico, en este caso el neumococo o el Haemophilus influenza. Hay factores relacionados al estado ya socioeconómico, al estado nutricional y todo un entorno sociocultural que rodea a la enfermedad, ¿no es cierto? El combatir al neumococo es combatir a uno de esos factores, un factor importantísimo, sí, ¿no? Es un factor que disminuye la mortalidad, como se ha visto, como se están reflejando las estadísticas, los indicadores, pero hay otros factores que también deben ser considerados para un manejo integral de estas patologías. Lo que llama la atención, doctor, llegando un poco más abundando a este tema, es que en la población altandina las viviendas son muy precarias, o sea, no hay una distribución adecuada de los ambientes, hay un hacinamiento permanente. ¿Usted cree que se podría enfocar también hasta a este sector en una forma educativa para que haya mejoría en la condición de habitabilidad de esta población alto andina que siempre sufre este flagelo a causa, incrementado obviamente con el cambio ambiental? Indudablemente que sí. el empleo de leña, el empleo de como forma de cocción de los alimentos, se constituye un factor de contaminación dentro del hogar. Ese factor de contaminación produce lesión pulmonar y contribuye a que el organismo de los niños, sobre todo, esté más predispuesto a ser sensible a las enfermedades bacterianas. Asimismo, el hacinamiento que existe, ¿no es cierto?, producto de las mismas condiciones socioeconómicas, hace que el contagio sea más fácil. Pero dentro de todo eso, también las vacunas tienen un factor importante, ¿no? Tiene un factor importante de protección, no solamente al niño que recibe la inmunización, sino él se convierte en un factor de protección a otros niños que lo rodean. Se evita el contagio, digamos, de persona a persona. Exacto, ¿cierto? Se corta esa cadena de contagio mediante la inmunización de los niños. ¿No es cierto? Se ha demostrado, se ha visto y está documentado, y la evidencia sí lo remarca, de que la protección de un niño puede proteger a otros niños que están en su periferia con las cuales se está interactuando. O sea, esos son factores que también beneficiosos de la inmunidad. Pero, como lo recalco, el manejo tiene que ser integral. Doctor, yendo acá, volviendo a nuestro medio, hay un cierto temor siempre al uso o a la aplicación de las vacunas en algún grupo poblacional. Hay efectos, digamos, no esperados, lo que nosotros conocemos como reacciones adversas. ¿Podría usted mencionarnos qué tan seguras son las vacunas, si hay algún grado de temor? La prensa ha descrito algunas reacciones en algunas personas, por ejemplo, hasta con cuadros de tipo meningio. ¿Es cierto esto? ¿Hasta qué punto hay temas de investigación de esto? ¿O es que estamos ante un tratamiento, un procedimiento definitivamente seguro? Sí, hay fenómenos asociados a eventos adversos relacionados con las inmunizaciones. Son los más comunes los efectos locales, enrojecimiento, dolor, ¿no es cierto?, claro, de la zona de la aplicación. Hay también eventos un poco más sistémicos, que son poco comunes, son más raros, son eventos de anafilaxia los más graves, y que son muy, muy, muy, muy raros. La gran mayoría de efectos en todo caso son controlables, o sea, digamos que estos efectos fácilmente pueden ser controlados con una medida local o tratamiento local. Claro, los eventos adversos menores son controlados con medidas locales, ¿no es cierto? Pero los eventos adversos de un poco de mayor impacto, ellos también, si es que se presenta en un niño que haya presentado ese antecedente, la inmunización ya tendría que ser reevaluada. Pero el temor a estos eventos adversos no debería ser magnificado, porque el beneficio frente a la enfermedad es muy, muy, muy grande, muy importante. Perfecto. Entonces, a todas las personas que desean vacunar a algún familiar o algún niño, definitivamente es una forma segura de aplicación del producto, y estaríamos siempre estimulando que la vacunación se dé en forma efectiva. Así es. La vacunación en el menor de 5 años es un factor muy importante de prevención de enfermedades que producen mortalidad y producen morbilidad. O sea, son enfermedades que matan y producen secuelas, ¿no es cierto? En los menores de un año, quisiera dar algunas palabras frente a una vacuna que se ha instaurado hace poco para enfermedad diarreica aguda provocada por rotavirus. Esta vacuna está en el calendario de vacunación nacional del Perú, de MINSA, en el año 2009, para ser administrada a los 2 y 4 meses. Controlando una enfermedad que puede provocar muerte, ¿no? O sea que es una vacuna que en la actualidad se va a aplicar, y obviamente las enfermedades diarreicas también tienen alta incidencia, y es otra de las causas por el cual los niños tienen recrudecimiento de otros procesos adicionales, por ejemplo, desnutrición, puede haber deshidratación, que en general provocan más preocupación en los padres de familia. Pero también, doctor, la vacunación se descarta un poco en el uso de poblaciones de tercera edad. O sea, ¿qué cuánto es aplicable? Hacemos campaña por los niños, pero en personas de tercera edad, o en la población adolescente, que más o menos descuidamos esto? ¿Cómo va el uso de las vacunas? ¿No hay campañas para estos grupos etarios que en realidad también son causa de preocupación? Son poblaciones también vulnerables, son poblaciones también en riesgo y se constituyen un reto en la, para la política de salud ampliar estos esquemas, esos grupos etarios. Hace poco tenemos evidencia ya de que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad prevenible por inmunización, es una enfermedad prevenible por vacuna contra el papiloma virus humano. La vacunación se debe hacer preferentemente en niñas adolescentes. Regresamos en unos instantes con la segunda parte del programa de tratar, que estamos tratando las vacunas.